Radio Santa Beatriz, 105.5, la más grande. ¡Vacaciones a full folclore! ¡En Radio Santa Beatriz! ¡Qué rica radio! ¡Santa Beatriz! ¡Santa Beatriz! Yeah. Hola. Imagínate en Cachianquiche, Sancha, Munacus, Jaiboje, Panaycuna, Yachta, Taita, Mamacuna, Payacuna, Yuascuna, Sipascuna, Huaynacuna. Sumach, Tutayaico y Cacho, Yapayanchispa. Entero Yachta, Cunape, Jatus, Cunape, Estancia, Cunape, Huayjuco, Quebrada, Cunape, Urjo, Puntan, Cunape, Jicho, Ahora y Cunape, Cayabanca, Yuco, Barrio, Cunape, Abancaipa, Patan, Cunape, Pescachan, Yachta, Chacuna, Jatus, Chacuna, Estancia, Cuna. Maipiña, Chaipiña, Oyaricuchanquiches, Cayuaira, Huasinche, Radio Santa Beatriz, Liapayaquichista, Napaicamaiquiche, Tucuy, Monacusa, Sonjuiwan, Mamitaicuna, Huajicuna, Panachaicuna. Caipiña, Cachcane, Caipiña, Tumpachataña, Caiquiro, Aizachicus, Caina, Nachcaña, Rique, Inata, Muchane, ganamos siempre, Jancunata, Manchacuspa, Jancunata, Respetacuspa. Caipiña, Taquichan, Chicachantaita, Mamacuna, Jancuna, Postura, Muchane. Bye. Queridos amigos, amigas, están sintonizando Radio Santa Beatriz, que está transmitiendo su programa folclórico y cultural llamado Cachicanirajme. Amables oyentes, antes de continuar con nuestra música, tenemos que agradecer a las pequeñas empresas que nos colaboran, que nos apoyan en la difusión de nuestra cultura. Estamos llegando a vuestros hogares, llevando la música a nuestro pueblo, gracias al apoyo de Tecnillanta Chipana, del señor Ernesto Chipana y Mari señora Reina Condore Aquino. Ofrecemos servicio de llantas para todo tipo de vehículos con máquinas de última tecnología. Venta de llantas, cámaras, pitones, parches y accesorios de llantería. También ofrecemos servicio de llanta en tiempo récord. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Avenida Panamericana sin número, al costado del paradero Posta en Villavista Baja. Nuestro celular para cualquier consulta, número 983-903-430. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a vuestros hogares gracias al apoyo de Librería Económica Señor de Illanguia. Compre venta de libros, libros de nivel inicial, primaria, secundaria y superior. Señores padres de familia, escuchen estos consejos. Enseña y cultiva la lectura en tus niños y nunca más tendrás que castigar a un adulto. El libro es la mejor nave para llegar lejos en la vida y triunfar y hacer realidad tus más caros anhelos, tus sueños, tus ilusiones. Cuando lees un libro, tu mente imaginariamente viaja, tu mente explora, tu mente investiga, tu mente crea. La lectura es para el cerebro lo que es el ejercicio para el cuerpo. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en el frente del Mercado de las Américas, ahí en Pasaje Artesanos, en el puesto número 1. Nuestro celular para cualquier consulta, número 968-817-699. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a nuestros hogares gracias al apoyo de Empresa de Transportes Jiménez, del señor Gregorio Jiménez Ontón. Prestamos servicio de cargas en general a nivel nacional. Solucionamos su problema de transporte de cargas, encomiendas, mercaderías, maquinarias, etcétera, etcétera. También hacemos reparto urbano, domicilio y distribución. Los servicios que prestamos son desde la ciudad de Abancay, pasando por la provincia de Chalhuanca, Puquio, Nazca, Palpa, Ica, Chincha, Pisco, Cañete y finalmente la ciudad de Lima. Nuestras direcciones: en la ciudad de Abancay estamos ubicados en la avenida Las Malvinas, referencia ex fábrica Supercola, referencia un poquito más abajo del terminal terrestre de la provincia de Grau y Cotabambas. Nuestro celular en Abancay, número 955-983-800. En la ciudad de Lima también estamos ubicados en el distrito de La Victoria, entre la esquina de la avenida Humboldt y el jirón San Lorenzo, número 631. Nuestro celular para cualquier consulta, número 929-475-183. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a nuestro hogar gracias al apoyo de Servicio Técnico Núñez, del señor Faustino Núñez Quintana, gerente propietario, maestro técnico especialista con muchísimos años de experiencia en reparar motosierras, generadores, motores estacionarios, gasolineros, canguros, planchas compactadoras, mezcladoras, comprensoras, motocargas, etcétera, etcétera. También alquilamos máquinas mezcladoras, generadores, compactadoras. Los interesados nos pueden timbrar al siguiente número, 945-959-735. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en el pueblo joven Centenario, que antes se llamaba Plasticuchayo, entre la esquina de las avenidas Panamá y avenida El Sol. Referencia: antes de llegar al mercado de Pueblo Joven. Nuestro celular para cualquier consulta, número 984-342-995. Así estamos cumpliendo con nuestros auspiciadores. A ver, también vamos a dar la hora. Atentos a la hora, quiero, son 5 de la tarde con 46 minutitos. Nos legaron nuestros padres. Arandita, vacaciones a Full Folklore en Radio Santa Beatriz. ¡Qué rica radio! En la Cooperativa Santo Domingo de Guzmán premiamos tu confianza. Vuelve tu campaña, ahorra y conduce. Gana un automóvil nuevo y 15 electrodomésticos. ¡Sí! ¡Un automóvil nuevo y 15 electrodomésticos! Participar del sorteo es fácil. Abre tu cuenta de ahorro a plazo fijo desde 1,000 soles y gana una tasa efectiva anual de hasta 8%. Recuerda, ahorre y conduce solo en la Cooperativa Santo Domingo de Guzmán. 54 años creando una historia de cooperativismo. Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Virgen de Urcupiña. Contamos con excelentes profesionales, con el tecnólogo médico en fisioterapia y rehabilitación, Jorge Rivera. Atendemos lesiones de lumbalgia, ciatalgia, cervicalgia, hernia discal, parálisis facial, fracturas, esguinces, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones de meniscos, desgarros musculares, hombro doloroso, lesiones deportivas. Contamos con equipo de magnoterapia, electroterapia combinada, ultrasonido, crioterapia, parafina, infrarrojo, compresas calientes. Contamos con el doctor Gay Miranda Ninapaitán, cirujano ortopédico y traumatólogo con maestría en ortopedia infantil. Citas y consultas al 918-843805. Ubícanos en la calle Andrés Avelino Cáceres, entre el Jirón Apurímac y Garcilaso, al lado del Colegio El Sagrario. Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Virgen de Urcupiña. ¿Sabes por qué estudio en Cenati? Porque para Cenati, poner en alto el prestigio de la educación técnica está por encima de todo. Porque para Cenati, aprender con profesores de excelencia está por encima de todo. Y porque sus 28.000 convenios con empresas para la formación práctica también me ponen por encima de todo. Cenati, más de 60 años contribuyendo al desarrollo del país. Infórmate en admisioncenati.com. Cierre de inscripciones 15 de marzo. Kanin, maituta mantaña pacha yañanquijina, zapacuti wajaricuita munanqui, recargacui, clarupin, kusata beneficio kunata yañi, wajaricunapaj, naveganapaj, hasta un huyaricui que claro.com.p, niscapi. Ahí wow, hipanichayakuno, por primera vez mi kay abancay gastanchik petari kuchkani curandeo alto meseo maestro Salvador Ñuham Jalias Jaiki, brujeriamanta la ejamanta, mal de tierra, sojo, pupio, mal de aire, chirapa, chayakunamanta mjampika chikunki, wow, hipanichayakuna. Estoy ubicado en la avenida Canadá, número 143, en la esquina Nace Girón San Martín, frente a la pollería Ricas Brasas. En mi puerta hay un letrero que dice Maestro Salvador Alto Mesayo, Manamhu Curande Gunamanga Panta Onquillo. Para cualquier consulta, llamarnos al 953-83-1376. 953-83-1376. Hermanos, ¿qué estás sufriendo con dolor de la cabeza, espalda, cintura? En tu casa, en el taxi, en tu chamba. La única respuesta para ganar. Yo, Santa Beatriz, la más grande. Bye. Queridos amigos, amigas, atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Continuamos anunciando a nuestros gentiles auspiciadores. Estamos llegando a vuestros hogares también gracias al apoyo de Hermanos Inversiones Hermanos Rivero. Ofrecemos toda clase de plantas medicinales como cúrcuma, pimienta negra, quión en polvo, cura úlceras del estómago, hígado graso, colesterol, dolor de articulaciones como gastritis, artrosis, no calma, desinflama. También tenemos planta de la vida, tenemos en plantas, tenemos en látex, cura toda clase de cáncer, diabetes, TBC, gastritis, elimina la bacteria Helicobacter pylori, causante de la gastritis. También tenemos uña de gato, hojas de achuete, arcilla medicinal, tocos, cacao, bueno para la ansiedad, para la angustia, bueno para el agotamiento físico y mental de las personas de la tercera edad. Tenemos boldo, flor blanca, stevia, azúcar natural. También compramos hongos de pino. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos entre la esquina de Girones, Colombia y El Salvador, del Centro por las Américas. Nuestro celular para cualquier consulta, número 939-359-538. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a vuestro hogar gracias al apoyo de Consultorio Dental Palomino, del señor Freddy Palomino Antesana y señora Karina Sequeiros Ochoa, cirujano dentistas, atiende curaciones, endodoncias, extracciones, prótesis fija, prótesis removibles, ortodoncias, blanqueamiento dental y otros. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Centro Polar Las Américas, en el Jirón El Salvador, sin número. Reverencia frente al Parque San Martín. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a nuestro hogar gracias al apoyo de Novedades Jocelyn. Vendemos radios de 6 y 12 bandas, marca de muchas garantías, como Sony, Panasonic, Euto, JBL. Tenemos radios búferes con panel solar, linternas con panel solar, enchufe de radios, cargadores originales de celulares, focos ahorradores, parlantes de computadoras, candados de cualquier tamaño. Precios completamente económicos. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Avenida Brasil número 132, Interior 2, referencia antiguo paradero de la línea 5 que baja Pachachaca. Nuestro celular para cualquier consulta, número 933-608-250. También continuamos con nuestra música. Esa guitarra melancólica, con todo cariño, para nuestra tierra carahuina. Sakura. carnavales. Queridos amigos, amigas, vamos a terminar de anunciar a nuestros gentiles auspiciadores. Estamos llegando a nuestros hogares también gracias al apoyo de Construcciones Metálicas Llamoja, del señor Julián Llamoja Arone, técnico soldador. Fabricación de estructuras metálicas, techos estructurales, portones, puertas enrollables, barandas metálicas, ventanas, etcétera, etcétera. También realizamos soldaduras en inox, aluminio, hierro fundido en general. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la urbanización San José, Manzana E, lote 12. Referencia, desde del puente San José, de la avenida 4 de noviembre, a una cuadrita abajo, ahí estamos, Construcciones Metálicas Llamoja. También hemos aperturado un nuevo local de Estructuras Metálicas Llamoja en la avenida Perú. Referencia, estamos ubicados entre la Universidad Tecnológica de los Andes y el Colegio Secundario de Mujeres Las Mercedes, más cerca de Las Mercedes a 30 metros. Nuestro celular para cualquier consulta, número 910-931-244. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a nuestros hogares gracias al apoyo de Se vende lotes de terreno a precio de oferta por motivo de salud. Dos lotes, cada lote tiene 265 metros cuadrados. Los lotes de terreno están ubicados en la prolongación Seoane, a 5 minutos del Parque El Olivo. Los terrenos se ubican cerca a la carretera que va hacia Tamburco, más o menos a la altura del nuevo hospital de contingencia. Por motivo de salud, precio reservado, conversable. También para trasladarse, tomar la línea 8 que pasa por el mismo lugar. Los interesados nos pueden timbrar al siguiente número, 940-072-594. De igual manera, queridos amigos, amigas, también estamos llegando a nuestro hogar gracias al apoyo de puesto de venta de ropas de la señora Angélica Ampuero Suárez. Tenemos buzos para todas las tallas y de todos los modelos, polos para adultos y también para niños y niñas. Venta de ropas en general. Tenemos surtidos. También tenemos lencerías. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la cabecera del Altipuerto, frente al local de Comercial Merma, en la avenida Jorge Chávez, puesto B3. Nuestro celular para cualquier consulta, número 932-695-375. Así estamos cumpliendo con nuestros auspiciadores. Atentos a la hora, son las 6 de la noche con 10 minutitos. Y continuamos también con nuestra música. Queridos amigos, amigas, están escuchando, están sintonizando Radio Santa Beatriz, que está transmitiendo su programa Cachcanirajme. Amables oyentes, atentos a la hora, son las 6:13 p.m. Radio Santa Beatriz, 105.5, la más grande. ¡Atención, Abancay! ¡A saltarse, Arito! ¡Vuelve el evento más grande del carnaval apurimeño! ¡Con los brazos arriba! Este 2026 celebramos la 5ª edición del fenómeno que marcó historia. ¡Carnaval Loco 2026! Con los artistas más esperados del año. Agrupación Pueblo Andino y la gran presentación de la orquesta que recorre todo el Perú. Armonía 10. Sábado 21 de febrero, prepárate para la fiesta con más tradición, más color y más locura en la explanada de Tamburco. Pintura, espuma y los mejores carnavales en un solo lugar. Carnaval Loco 2026, la fiesta que mueve el sur. No te lo puedes perder. Cotabambas, la educación sigue avanzando. La nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba es un proyecto que ya está en camino. La obra se hará realidad mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los 30 millones de soles, financiada por Minera Las Bambas. Infraestructura moderna, segura y de calidad, pensada para fortalecer el aprendizaje y ampliar las oportunidades de cientos de estudiantes, porque fortalecer la educación es contribuir al desarrollo de Cotabambas. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Si usted tiene problemas de salud, como gastritis, ardor en la boca del estómago, acidez estomacal, triglicéridos, colesterol, hígado graso, boca amarga, saliva espesa, tienes problemas en las vías urinarias, inflamación de las vías urinarias o infecciones en las vías urinarias, dolores de vejiga, dolores de cintura, miccionas con frecuencia, miccionas con ardor y dolor de poco a poco y con chorreos, tienes dolores de huesos, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores en las articulaciones de las manos, dolores en las articulaciones de las rodillas, dolores de columna, descalcificación en los huesos. Tome los productos Cromasol, que son garantizados con registro sanitario y DIGESA y están autorizados por el Ministerio de Salud y lo recomiendan los médicos. Mi nombre es Miguel Rodríguez Córdoba. Soy médico de profesión. Mis estudios de medicina los realicé en Rusia, en la Universidad Estatal de Novgorod. Yo recomiendo los productos de Cromasol. Los productos Cromasol para tu salud y bienestar. Los encuentras en Las Américas, en la Avenida Perú, frente al Colegio Las Mercedes. Cromasol en Abancay te da calidad de vida. Atención a Abancay. ¿Quieres una conexión a internet rápida y una gran variedad de canales de televisión? Tenemos la oferta perfecta para ti. Por solo 50 soles al mes, disfruta de internet de alta velocidad en fibra óptica. Y por tan solo 30 soles adicionales, llévate más de 60 canales para toda la familia. No pierdas esta oportunidad. Llama ahora al 968-49-8437 o al 978-52-0030 y asegura tu conexión. Conexión a internet y a tus canales favoritos. Ideal para instituciones con IP pública. Nuestros precios son permanentes. No subimos el costo posteriormente. Visítanos en Girón Santa Rosa número 116, frente al Millennium. También puedes encontrarnos en Facebook como Internet América Service. No te lo pierdas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Kay Abancay Yaktapetia Huaujipan Yaikuna! ¡Kay tienda de medicina china! ¡Hinsei! ¡La casa del tenis! ¡Hanmi! ¡Musuj dirección Nimpesu Yariskasun Kichiki! ¡Kay Jirón Kawide! ¡Jirón Kawide Nishayampi! ¡Colegio Salipa! ¡Hipachayampi! ¡Ministerio de Pesqueríapa! ¡Chimpachayampi! ¡Nisuyakis Hachum Purichanki! ¡Yapa Cuerpuiki Nanapakupting! ¡Manaña Mai Pipas! ¡Ampikui Tatarimuspeiki! ¡Kunanja Maña! ¡Amaña Yakiku! Nacho, Jamuikai, Medicina China Hinsei, la casa del ten, Kunanjañam Kachkanya, moderna máquina de resonancia magnética, cuántica Nishanga, Chei máquina Wangmi, Yapan cuerpo y Kichikta Hawaii Kamusunchiki, Umaiki Manta, hasta Chakipunta y Kikama, Chei Pim Taririmunki, Imain Ampem cuerpo y Kikunananapakamuchkan, Hampichika Muichiki, Hawaii Kachika Muichiki, Tutapas Manaña Punyun Kinacho Alintaja, Jamui Puni Pasamui Puni, Kai Hirun Kawide, Hirun Kawide, Colegio Salipa Hipachayam. Ministerio de Pesqueríapa, Chimpachayampi. Cita y quita, separamuy, CAI 948-530-909 Nisayanta. Consultaja gratis, Chayam. Ñam CAI Abanca y Yachtanchikpiña. La tienda de la medicina china, Hinsei. La casa del té, Runa Pura, Yachta Pura, Atindica Nakunanchikpaja. Santa Beatriz, Santa Beatriz. Radio Santa Beatriz 105.5, la más grande.